Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos! 75. A favor, 2004. Detrás de Luisito van llegando uno a uno los mineros a los que convoqué a esta reunión. Miriam va trayendo las cañas de cerveza bien frías antes de que los hombres se sienten en la mesa. Luisito tiene su típico rostro afectado, pero los otros también. Están confundidos y quieren saber qué sucede. Una vez que llegan los 8 mineros, comienzo. Gracias por venir, colegas. Sé que queréis volver con vuestras familias, así que iré directo al grano. Vosotros visteis lo que ocurrió esta mañana conmigo y con Vicente. Nuestro compañero Luis necesita nuestra ayuda y debemos hacer algo. Uno de los mineros dice: Podríamos hacer una colecta para recaudar el dinero que necesita su hija. Luis le responde: Es un gesto noble, pero no sabemos cuánto va a durar el tratamiento y los costes son muy, muy altos. No creo que sea una solución a largo plazo. Yo asiento y comento: No olvidéis que los patrones deben cuidar a sus trabajadores, porque sin ellos no son nada. Tenemos que pedirle a Tolosa Muñoz un aumento de salario, pero no solo para Luis. Todos tenemos problemas para llegar a fin de mes. Otro minero dice: Podemos hacer una protesta pacífica en la puerta del ayuntamiento. Yo digo: El que esté a favor de la protesta pacífica, que tome cerveza. La decisión es unánime, así que brindamos con más alcohol. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Convocar. To summon. Caña. A small glass of beer. Colecta. Fundraise. Recaudar. To raise. Pacífica, peaceful. Ayuntamiento, town hall. Brindar, to make a toast. And now, let's listen to the story one more time. Setenta y cinco. A favor, 2004. Detrás de Luisito van llegando uno a uno los mineros a los que convoqué a esta reunión. Miriam va trayendo las cañas de cerveza bien frías antes de que los hombres se sienten en la mesa. Luisito tiene su típico rostro afectado, pero los otros también. Están confundidos y quieren saber qué sucede.